unidos. Por una canción. Para cantarle al amor. ¡Ey, solo escucha! Enséñame lo que se ha perdido entre tú y yo. Siempre supimos los dos. Siempre supimos los dos. ¡Dinero! ¡Dinero! Enséñame lo que se ha perdido entre tú y yo. Siempre supimos los dos que uno solo no puede amar. Devuélveme el amor, devuélveme la vida, devuélveme la ilusión y mi alegría. Devuélveme esa otra vez que eran mías, muy mías. Oh. Me quiero morir, no puedo vivir nada, el chiste si no estás aquí. Me quiero morir, no puedo vivir si no regresas junto a mí. Me quiero morir, no puedo vivir nada, existe si no estás aquí. Me quiero morir, no puedo vivir si no regresas junto a mí. Se ha perdido entre tú y yo. Siempre supimos los dos. Siempre supimos. Enséñame lo que se ha perdido entre tú y yo. Siempre supimos los dos. No solo no puede amar. Devuélveme el amor, devuélveme la vida, devuélveme la ilusión y mi alegría. Devuélveme esas tardes que eran mías, muy mías. Escucha, quiero morir, no puedo vivir, nada existe si no estás aquí. Me quiero morir, no puedo vivir si no regresas junto a mí. Me quiero morir, no puedo vivir, nada existe si no estás aquí. Me quiero morir, no puedo vivir si no regresas. No puedo vivir si no regresas tú junto a mí. Aquí está tu dinero.